Estos son los titulares del jueves 10 de marzo. Comienza la tercera semana de la invasión de Rusia a Ucrania. Japón actuará de manera coordinada con otros países tras la prohibición estadounidense de importaciones de energía rusa. Yoon Suk-yeol gana la presidencia de Corea del Sur. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. A dos semanas del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, algunas zonas de conflicto han empezado a evacuar a su población. No obstante, se continúan registrando bajas civiles. Las fuerzas rusas parecen estar avanzando hacia Kiev, capital de Ucrania, desde tres direcciones. Han llevado a cabo ataques aéreos en la ciudad estratégica de Mariupol, en el oriente, y continúan su ofensiva en otras partes del país. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio a conocer que, hasta el martes, por lo menos 516 civiles, 37 niños incluidos, habían muerto en toda Ucrania desde que Rusia comenzó la invasión. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que había establecido rutas de evacuación para los civiles que deseen abandonar cinco ciudades, Kiev incluida. El gobierno ucraniano tenía previsto evacuar civiles de Sumy, en el noreste del país, a Poltava, en el centro, y de Mariupol a Zaporilla, en el sureste. Uno de los negociadores ucranianos dijo que más de 40.000 personas fueron evacuadas el miércoles y que se había intentado que fueran 100.000. Funcionarios de Ucrania señalaron que Rusia no garantiza la seguridad de los evacuados, ya que sus tropas continúan bombardeando algunas rutas. Ucrania se ha negado a que sus ciudadanos evacúen hacia Rusia y Bielorrusia, por lo que Moscú lo ha acusado de rechazar su oferta. Sergei Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia, y Dmytro Kuleba, su homólogo ucraniano, tiene previsto dialogar el jueves, con la mediación del gobierno de Turquía. Dmitry Peskov, portavoz presidencial de Rusia, dijo que las conversaciones son importantes para continuar con las negociaciones. Sin embargo, Kuleba dijo que no tiene muchas expectativas al respecto. El partido gobernante de Ucrania y altos funcionarios de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky indicaron que la neutralidad podría ser tema de debate, ya que no solicitarán su ingreso a la OTAN por el momento. No obstante, el presidente ruso Vladimir Putin ha exigido la desmilitarización de Ucrania para establecer un alto el fuego, además de una postura neutral y que desista de su ingreso a la OTAN. En declaraciones sobre la prohibición impuesta por Estados Unidos a la importación de recursos energéticos rusos, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, manifestó que su gobierno actuará de manera coordinada con la comunidad internacional. Kishida hizo el comentario ante reporteros el miércoles después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunció la medida. El primer ministro afirmó que está en estrecho contacto con Estados Unidos. Señaló que, en una conferencia de prensa del martes, Biden declaró que su país imponía la prohibición con el entendimiento de que muchos de sus socios y aliados quizá no estén en posición de hacer lo mismo. Kishida indicó que Biden había explicado que Estados Unidos es un exportador neto de energía y puede dar ese paso, mientras que otros países no son capaces de hacerlo. El primer ministro nipón agregó que espera actuar de manera coordinada con las demás naciones del Grupo de los Siete y con el resto de la comunidad internacional, teniendo en cuenta como intereses nacionales la seguridad y el suministro estable de energía. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, rubricó una enmienda al Código Tributario dirigida al establecimiento de una zona libre de aranceles en el territorio que Rusia denomina Islas Kuriles. El territorio incluye cuatro islas que Japón reclama. Rusia controla estas islas. Japón las denomina territorios del norte y sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. La enmienda firmada el miércoles exime por hasta 20 años de ciertos gravámenes clave, incluyendo los impuestos a las empresas, la propiedad y la tierra, a las compañías registradas por el gobierno ruso cuando hacen negocios en las islas. En septiembre pasado, Putin dio a entender que Rusia se propone buscar activamente inversiones en las islas. Japón sostiene que tales planes contradicen el propósito de las actividades conjuntas con Rusia a realizarse en los territorios del norte sin perjudicar la posición legal de ninguno de los dos países. El lunes, Rusia incluyó a Japón en su lista de países y territorios que actuaron de manera no amistosa respecto de Moscú, debido a que Japón se ha sumado al grupo de países que imponen sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania. Ciudadanos de Japón están haciendo donaciones a Ucrania a través de la embajada de este país en Tokio. Algunas personas visitan la sede para entregar flores y dinero al personal. Las flores se colocaron en un sitio de la embajada destinado a ofrendas por la paz. Una mujer de unos 40 años dijo que tiene un hijo de un año y no pudo quedarse de brazos cruzados tras saber que una mujer había dado a luz en un sitio de evacuación y que niños estaban muriendo. Agregó que espera que su dinero se use para ayudar a las personas que están en tal situación. La embajada tuiteó que hasta el lunes unas 150.000 personas habían enviado donaciones a su cuenta bancaria para ofrecer apoyo humanitario. Señaló que los aportes sumaban unos 35 millones de dólares. Yoon Suk-yeol, candidato de la principal agrupación opositora, el Partido del Poder del Pueblo, fue elegido como próximo presidente de Corea del Sur. Tras una contienda reñida, los conservadores volverán al poder después de 5 años de gobiernos liberales. La contienda presidencial fue reñida de principio a fin. Las urnas cerraron a las 7:30 de la tarde del miércoles. La gente estaba ansiosa por conocer los resultados, pero no fue sino poco antes de las 3:30 de la mañana del jueves, cuando la emisora pública KBS finalmente pudo dar como vencedor a Yoon. El candidato consiguió la victoria con menos de un punto porcentual de ventaja sobre Lee Jae-myung, del Partido Democrático. La alianza de último minuto que Yoon estableció con el centrista Ahn Cheol-soo pudo representar el factor que necesitaba para obtener la presidencia. Yoon, cuando proclamó su triunfo, dijo que esto representa una victoria de los surcoreanos, que la competición había terminado y que cree que todos han trabajado en conjunto y unidos para el pueblo y el país. Yoon, otrora fiscal general, no cuenta con experiencia política, pero es un personaje conocido por el público. Moon Jae-in, presidente saliente, lo nombró en 2019 y llevó un caso mediático sobre corrupción, ejerció presión para hacer reformas y posteriormente renunció. Desde que se unió a la oposición, se ha manifestado en desacuerdo con Moon, quien no pudo postularse un segundo periodo presidencial por restricciones constitucionales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 10.823 nuevos casos de infección con coronavirus en la capital el miércoles. La cifra diaria se encuentra más de 1.800 casos por debajo de la del mismo día de la semana pasada. También el miércoles se confirmaron 28 muertes. Las autoridades señalan que el mismo día había 64 pacientes graves usando respiradores artificiales o máquinas de oxigenación por membrana extracorpórea, 3 menos que el martes. El miércoles, el secretario en jefe del Gabinete de Japón, Matsuno Hirokazu, habló sobre las restricciones fronterizas como parte de las medidas para prevenir la propagación del coronavirus en el país y dijo que confía en que un gran número de estudiantes extranjeros que está esperando ingresar a Japón pueda hacerlo para finales de mayo. El 1 de marzo, por primera vez en cerca de 3 meses, se reanudaron los nuevos ingresos de visitantes extranjeros, excluidos los turistas a Japón. A partir del próximo lunes, el límite diario de llegadas del extranjero aumentará a 7.000. El gobierno también está planeando dar preferencia a los estudiantes extranjeros y utilizar los asientos vacantes en vuelos entre semana cuando hay menos visitantes que viajan por negocios. Matsuno señaló que se cree que 150.000 personas están a la espera de entrar a Japón, a pesar de que ya cuentan con un permiso para estudiar en el país. Agregó que es sumamente importante permitir su ingreso, ya que es parte del establecimiento de lazos de amistad con otros países y ayuda a la mejora de las capacidades educativas y de investigación de Japón. El secretario en jefe dijo que el gobierno se esforzará para garantizar que los estudiantes extranjeros puedan ingresar a Japón sin problemas y de manera constante. Dejó entrever que un gran número de ellos podría llegar para fines de mayo a través de medidas preferenciales o bien a través del sistema habitual. El gobierno de Japón decidió elevar el precio del trigo importado que vende a las empresas de molienda. La nueva tasa será la segunda más alta que se haya fijado hasta el momento. Los precios de los cereales están en alza en todo el mundo debido a la inquietud en torno a una posible escasez de suministro por parte de Rusia y Ucrania, dos grandes exportadores. Otra importante causa del aumento son las malas cosechas del año pasado en Estados Unidos y Canadá debido al calor extremo y el tiempo seco. Japón depende del trigo importado para cubrir alrededor del 90% del consumo interno. El precio medio de las 5 variedades principales de trigo se elevará a 72.530 yenes, o unos $630 por tonelada, para las entregas en el periodo de abril a septiembre. La cifra es un 17,3% superior a la registrada en los 6 meses anteriores. La importante cadena japonesa de tiendas de 24 horas Family Mart dejará de entregar tenedores plásticos a los clientes que compren comidas hechas. Es parte de una iniciativa nacional para reducir la cantidad de basura. El miércoles, Family Mart anunció que ya no dará tenedores ni cucharas con dientes en la punta hechos de plástico. En su reemplazo, las tiendas ofrecerán palillos de bambú. La compañía puso en vigor la medida en 10 locales de Tokio a partir del jueves a modo de prueba. Comprobará la reacción de la clientela y analizará el impacto sobre las ventas antes de expandirla a sus tiendas en todo el país. La decisión se produce en anticipación de una nueva ley que entrará en vigor el mes próximo en Japón, cuyo objetivo es exigir a las empresas que reduzcan la cantidad de desechos plásticos que producen. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.